Hola a todos amigos, bienvenidos. Vidas en Red. Bueno, pues vamos a comenzar un programa que va a ser un popurrí, con un poco de todo, un poco de tecnología, y vamos a volver, por supuesto, a la endogamia, esa virtud tan ausente últimamente en el podcasting español. Y no sé si hoy hay fútbol, porque no veo a nadie, que normalmente todo el mundo entra en el directo así del tirón, pero hoy estamos un poco... Yo no sé si a lo mejor hay algo, que no he mirado Twitter, he estado 5 minutos sin mirar Twitter, y pues a lo mejor hay un partido del Real Madrid, o a lo mejor, no sé si Rajoy ha cogido sus guantes de boxeo y se ha ido a las Ramblas a pedir que bajara Puigdemont para liarse. No lo sé, pero en cualquier caso aquí está Converso y aquí vamos a dar un poquito de todo, un popurrí, y dentro de poco hacemos el sumario. Tartón y Evalon, que acaban de llegar, bienvenidos. Bueno, pues, ¿de qué quiero hablaros? Pues dejamos la música de momento y quiero hablaros de la BlackBerry de Rupert. Sí, porque Rupert ha vuelto a grabar y vamos ahí a volver un poquito a la endogamia podcasteril que está tan abandonada. Y también quiero hablaros de Android, de mi experiencia, mi vuelta a Android, mi vuelta con todas las consecuencias a Android, y mis impresiones del Note 8, un poquito más, hablar del Note 8, y alguna cosita por ahí suelta, como por ejemplo, pues quiero seguir hablando de un tema que me gusta mucho, que son los mini PCs, mini placas, y todo lo que está por ahí, y Android como sistema operativo móvil, que me parece una cosa muy muy chula. Bueno, empezamos por el señor Rupert Dax, que ha vuelto a la BlackBerry. Un tema muy interesante. Ya sabéis que BlackBerry tuvo su gran momento de gloria, en el que, bueno, pues todo el mundo tenía una BlackBerry. Yo tuve una BlackBerry, me parecía genial el correo electrónico. La gente que usaba, empezaba a usar Twitter, me acuerdo del señor Ayamuk, tiempo atrás, que era, pues yo creo que el primer usuario de BlackBerry que conocí, junto con el señor Chusky Mac, que no hablo con él desde hace 1000 años, pues me pregunta de Tardón que hable del Note. Tranquilo, que voy a hablar del Note. Y tuvo su momento. En aquellos grandes podcasts que grababa Rupert, no es que ahora no me gusten, es que ahora graba menos y tenemos que hacer una campaña donde nos dediquemos a escrachear al señor Rupert Dax para que de una bendita vez grabe con más intensidad. César Markopt, buenas. Y yo recuerdo pues aquellos podcasts que grababa con el Note, aquella cámara tan excelente. Es decir, ¿cómo es posible que un dispositivo que además estaba muy bien, ese dispositivo, tuviera una cámara tan buena? Es que funcionaba muy bien, eran muy, muy curiosos los vídeos. Bueno, pues por 200 euros está la BlackBerry Passport, que la he estado mirando. Me gusta mucho el tema del teclado físico. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado tanto al teclado en pantalla que no lo echamos de menos en absoluto, pero sigue teniendo su encanto. Pero esa BlackBerry tiene la cosa de que tiene un formato de pantalla diferente. Y si veis, si os metéis en la página de BlackBerry y veis los vídeos presentación, pues me parece que son vídeos que están muy bien hechos porque, entre otras cosas, te explican, mira, esta es una pantalla donde si quieres ver mapas o si quieres, yo qué sé, usar una hoja de cálculo, pues vas a conseguir sacarle bastante partido. O sea que vale la pena. Interesante. Hay algunos que dicen que no les gusta tanto. La verdad es que yo, si tuviera una colección de smartphones, que no tengo, tengo el Nokia N95, el N80, por ahí, me hubiera gustado tener una colección de BlackBerrys y también de algunos dispositivos de Palm, que me siguen pareciendo muy, muy míticos y que aún hoy, si intentas comprar algunos, se siguen vendiendo caros, ¿eh? Curioso, curioso. Yo las Palm además tienen ese halo de dispositivos que quise tener y no tuve porque en ese momento pues no tenía la pasta y no me lanzaba, pero me llamaban muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, pues voy a silenciar esto, perdonad, que estoy en Wallapop y estoy dedicado a la venta del iPhone y del Apple Watch. Pues os recomiendo los últimos podcasts del señor Rupert Dax, que vienen con experiencias de usuario. Y ahora toca hablar de Android y del Note 8. Pero antes de hablar del Note 8, sí que quiero hablaros de Android y de mi vuelta a Android N. Yo me metí en iOS por la misma razón que ahora he vuelto a Android. Me metí en iOS porque llegó un momento en que estaba súper satisfecho en Android. Es decir, yo tenía todo lo que necesitaba y más. Y no tenía razones para meterme en iOS conociendo las limitaciones de iOS. Pero aún así, uno que es geek tenía ganas de probar, me lancé a probar iOS. Y ahí quedé atrapado hasta hace nada. He tenido algunas experiencias de salida, pero muy breves. Pero es que en la última tenía tantas ganas de volver a Android que no de volver a Android, porque siempre he tenido dispositivos Android. Es decir, no ha habido un solo momento en el que no tuviera ningún dispositivo Android. Siempre he tenido tablets y teléfonos Android secundarios para el trabajo. Pero tenía ganas de volver a usarlo, pero en plan, venga, quemar las naves y utilizar Android como único sistema operativo principal, ¿no? Porque eso de tener dos teléfonos móviles es una tontería. Al final siempre utilizas uno y te quedas con ese teléfono móvil. Y una de las cosas que me lanzó a volver con Android fue este dispositivo que tengo en la mano, que es el Huawei MediaPad M3. Antes tuve el X2, del cual habla bastante, bueno, hay un podcast que ya lo he recomendado hasta la hartura del amigo, ¿cómo se llama? Neogeo se llama. Bueno, os lo voy a decir ahora, pues yo tengo una carpeta en OneDrive, donde tengo que al final terminan, no sé, pues por lo que sea, la gente cambia de feed y terminan desapareciendo. Neo 7. Pues Neo 7 tiene un podcast hablando del MediaPad X2, que es muy, muy, muy parecido al Huawei MediaPad M3, que yo tuve, y que usé con gran deleite. Pues ahora, perdonad que no responda a vuestras preguntas porque estoy perdiendo el hilo, pero luego perdería el hilo, pero volveré a ellas, ¿no? Del Mi Max 2, Carlos, tengo ganas de hablar. Pues el Mi Max 2 este verano se actualizó a Android N y me encantaron las notificaciones. Me encantaron la pantalla dividida y me gustó que un dispositivo que tampoco es que sea de los más populares, de hecho este el M3 no se vende en España, lo puedes conseguir, bueno, lo puedes conseguir por Amazon o por tiendas chinas, pero es un dispositivo con una calidad al nivel de un iPad mini. Y no estoy exagerando lo más mínimo. El M3 no tiene, pero nada que envidiarle a un iPad mini y nada que envidiarle a un iPad. Por calidad, por cámara, por fluidez, por potencia, por pantalla, por batería. Mira que sabía que ibais a hacer ese comentario maligno, el comentario de pásate a iOS. Sabía que ibais a hacerlo. Ay. Pues sí, no me lo había hecho antes porque está, no es la primera vez que uso la aplicación de Spreaker en Android. Ya he hecho algunos directos. He hecho algunos directos con... 5 intentos, sí. Sí, este es el 5º intento, chicos. Cuando edite el audio, la gente que entre ahora dirá, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues para los que estéis escuchando esto offline, os diré que estaba hablando de Android. Estaba yo tan feliz hablando de Android y de lo maravilloso que es Android y de lo contento que es Android. Y la aplicación ha fallado. Ha fallado. Dice Nasty, dirá, 5 intentos, no te pasamos ni uno más. Pues ha fallado la aplicación de Android. Y ahora estoy con el iPad. Y bueno, pues... ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente quiere decir no que él no te falle, sino que la aplicación ha fallado, la aplicación de Android. Ya sabéis que Spreaker... suele ser bastante conocido y odiado por la comunidad de Android por perjudicar y por echar atrás. Yo estuve en una guerra en Spreaker porque no sacaron la aplicación Spreaker Studio para Android, que fue una faena gorda. Así han estado mucho tiempo y mira por dónde. Antes no me ha fallado la aplicación, pero ahora me está fallando. Esa guerra duró bastante tiempo, Antonio Maceo estuvo aguantándome, me hicieron promesas de todo tipo, me dieron excusas poco creíbles, pero al final volvieron. Bueno, pues, a ver, estaba hablando de Android y estaba hablando de cosas que me gustan de Android. Y estaba hablando de este tablet que tengo aquí delante mío, que es el Huawei MediaPad MP3, que es el segundo que tengo. Es decir, es la primera vez que me compro dos tablets del mismo modelo. La historia ya la comenté en su momento... Así que ya la usaré. Y lo que quería deciros es que cuando actualizaron el M3 a Android N, pues disfruté de muchas cosas, disfruté de esas novedades. Fue como estrenar la tablet. Y eso sí que fue absolutamente genial. Hay que decir una cosa para todos los exaltados de la tecnología, que son los... hay fanboys por todos lados, hay fanboys de la independencia y de los nacionalismos, los cuales todos apestan, todos, los de un lado y los de otro, todos los nacionalismos apestan. Luego quizá, si al final a lo mejor hablaré un poco del asunto este, al final, pero antes voy a hablar de salsa roseo, endogamia y tecnología. Y lo que hay que reconocer, amigos, es que hoy en día, si te gastas 1.000 pavos en un móvil es porque quieres. Porque tienes el capricho y porque te gusta la marca o porque te gusta ese poquito más, ese plus de la cámara, ese plus de la pantalla, ese plus del X, pero que no tiene mucho más sentido. Porque hoy en día Android, en el fondo, te permite hacer lo mismo con un teléfono que con un iPhone. Eso es así. Que luego haya Android de 100 y pico euros que son más castaña, los hay, pero hay Android de 200, 300, 400 euros que funcionan de maravilla y que funcionan muy bien y que te van a permitir hacer lo mismo, editar vídeo, hacer fotos, hacer podcast, tomar notas, usar aplicaciones de ofimática, reproducir multimedia y más cosas. Más cosas. Por ejemplo, una cosa que me gusta de Android es que puedo utilizar la aplicación Popcorn y descargar torrents. O si quiero tener una aplicación de torrents, puedo descargar torrents. ¿Es eso? Habrá quien diga, pues eso también lo puedes hacer con el iPhone, pero tienes que hacerle jailbreak. Olvídate, no me interesa. Android A1. Por cierto, acabo de darle al me gusta y retuitear el vídeo del camionero geek analizando el Android A1 y os suplico que lo veáis. No solo porque es una gran review, sino porque es un teléfono muy interesante, aunque la cámara de noche es un poco penosa. El vídeo, sobre todo de noche, es un poco penoso. Pero en fin, es que es un teléfono que está súper bien. y no hace falta hacer vídeo de noche, en fin, tampoco hay que, que ser exigente, pero es que está muy bien. Bueno, Android me permite hacer cosas que yo echaba de menos y que había dado por perdidas. ¿Y qué cosas? Pues bueno, pues por ejemplo, el tema de torrent que he dicho, pero el tema de dividir la pantalla en dos. Que sí, que desde hace un par de actualizaciones con iOS se puede dividir la pantalla en dos, pero en vano. No es igual. No, luego hablaré del Mi Max 2. No es igual. No es igual la pantalla dividida en iOS 11 que la pantalla dividida en Android N. No es igual. Yo puedo abrir cualquier aplicación y ponerlas a funcionar simultáneamente. No es igual. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque Android tiene multitarea real y porque Android tiene sistema de ficheros real. Les guste, y yo soy muy fan de Apple. Es que, o sea, no está diciéndolo ahora, oh, es que te has pasado Android. No, no, no. Es que yo sigo siendo un fan de Apple. Es que sigo pensando que un iPad es lo mejor que hay en el mundo y que un iPhone es probablemente uno de los mejores que hay en el mundo. Pero hay cosas donde Android gana por goleada. Así es. Así es. Android hace cosas raras. También hay que reconocerlo. Que de pronto una aplicación se queda medio extraña, que no puedes cerrar. Cierto. Que de pronto te has instalado un repositorio que no sé qué, y si te ha instalado una aplicación que no hay narices a borrar, como me ha pasado con Color ID, y no soy capaz de quitarla. Y tengo que, y me he leído todo el foro de Xiaomi y todo eso, y no pienso rootear para aplicación, para desinstalar una aplicación que se me ha instalado sin haber ruteado el teléfono. Culpa mía, seguramente, por haberme instalado NewPipe desde un repositorio X y alguna otra aplicación que me he instalado así alternativa, digamos. Pero me encanta tener doble pantalla. Me encanta descargarme audios de OneDrive y escucharlos con la aplicación que me dé la gana. Hoy estaba en el gimnasio, que por cierto, tengo un gimnasio que tiene una wifi, pero espectacular. Veo Netflix, veo todo, me descargo todo, bueno, y me he descargado de mis podcasts favoritos, me los he descargado, los he pasado a la micro SD, que esa es otra cosa que me mola mucho de Android, tener micro SD, me parece una cosa muy útil, y a funcionar, y a escuchármelo con la aplicación que me da la gana, sin tener que copiarme el fichero en cada aplicación, como por ejemplo con Spreaker Studio. Con Spreaker Studio me tengo que copiar el audio. Me encanta coger el politono, que ahora mismo tengo el tono de llamada, tengo la de la película Star Wars, la escena del bar donde salen tocando la melodía de bueno, sabéis cuál es, ¿no? A pesar de mi penosa interpretación, pues tengo esa ese tono de llamada que me mola mucho porque soy muy fan de Star Wars, como muchos de mi quinta, y tengo el tono de R2-D2 cuando me llega un mensaje. Es genial. Me encanta poder grabar llamadas. Me gusta mucho ya grabar llamadas, sobre todo algunas llamadas que me interesa, o si quiero hacer un podcast. Exactamente, la cantina de Star Wars. Marcos BT. Me encanta la cámara. Sigo pensando que la cámara de Samsung son muy superiores a las de Apple. Desde el S7 me di cuenta que la cámara frontal y trasera son muy superiores. No superiores, muy superiores. Claro, no he probado el iPhone 8 ni el iPhone X, pero sospecho que las cámaras siguen siendo muy superiores. Me encanta la pantalla, me encanta el editor de vídeo KineMaster y me parece muy superior a iMovie. iMovie es gratis, vale, pero KineMaster lo puedes conseguir o puedes pagar por él y tenerlo. El pen, me dice Nasty Dira, ¿y utilizas el S Pen para apoyarlo en los labios con gesto pensativo? Pues apenas estoy usando el S Pen. Apenas lo estoy usando. Increíble. Lo estoy usando prácticamente nada. Hay una aplicación que se llama Incredible, con K, que es muy muy buena. Y empecé a usarlo mucho, pero la verdad es que para escribir en mi diario y tomar notas uso más el iPad. que tiene una pantalla más grande. Esto puedo usarlo pues si no tengo otra cosa y me apetece mucho escribir. Me encantan los editores de fotos, cosa que yo usaba mucho en iOS, y cuando cambié, volví a Android, pensé, bueno, esto creo que lo voy a echar de menos. Pues no, con Snapseed, con Photo Studio y con PixArt estoy totalmente servido, pero totalmente servido. Me encanta la pantalla de vídeo, ya lo he dicho, me encanta que Spreaker Studio puedo meter las canciones que me da la gana, me encanta la cortinilla de notificaciones superior, me gusta muchísimo, me gusta tener mi escritorio y tenerlo organizadito con, si quiero tener widgets, tener widgets, y alguno dirá, bueno, pero todavía no hemos hablado del Note 8, no he hablado del Note 8, hablemos del Note 8. El Note 8 tiene cosas buenas y cosas malas, muy malas. Cosas malas, la batería. Ahora, yo cuando oigo rendimientos de batería, por ejemplo, una cosa que hace mucho Camionero Geek es, pues a mí esto me da 6 horas. Esto tiene mucho que ver con aplicaciones que tienes instaladas y los usos que das. Yo en mi vida voy a tener las horas de pantalla que tiene Tolo. Yo creo que en mi vida voy a tenerlo. ¿Por qué? Porque pues, quizás por las cosas que yo tengo, que yo soy un tío que me gusta tenerlo todo como si fuera una feria, encendido. No lo sé. No sé qué uso, quizá, no lo sé. Pero yo creo que cambia mucho de un usuario a otro. No puedo argumentarlo, solo es una sospecha. Pero también os digo que el Note 8 tampoco es que el iPhone en batería le saque mucho más. A mí la batería, yo necesito una recarga a mediodía, pero es que con el iPhone estaban las mismas, ¿eh? Yo con el iPhone a mediodía, a las 3 de la tarde, a mediodía, a la hora de comer, 2, 3 de la tarde, que a mí no me gusta que baje del 50, yo le estoy metiendo otra carga de batería. Y si me pasaba el día entero, yo llegaba con el iPhone con un 23 de batería por la noche a mi casa a las 10 de la noche y me ponía nerviosito. Cosa que me pone muy nerviosito. Y este, pues yo creo que este tiene una batería algo menor, pero claro, estamos hablando de Android. Yo puedo cambiar la resolución de la pantalla. Puedo decirle que tenga más o menos nivel de resolución, que algo hace. Yo puedo con este teléfono activar el modo ahorro, que me multiplica de forma exagerada la duración de la batería. Entonces, la batería no es gran cosa. La huella está fatal colocada. Es más, yo ahora mismo, por posición y por velocidad, la batería de mi Xiaomi Mi Max 2 gana por goleada a la del Note 8. Humilla. Revienta. Vence. Sobrepasa a la del Note 8. Pero vamos, una cosa exagerada. El Xiaomi Mi Max no tiene una pantalla tan buena, pero tiene otras cosas que son increíbles. Bueno, y la batería es una de ellas. La batería del Mi Max es bárbaro. Dice Ponce, con un 50% nervioso. Sí, sí. Yo tengo amigos, buenos amigos, que me comenta, pues yo hoy he salido de casa con el 50. Yo no salgo de casa con el 50%. Es verdad. Es verdad. Entonces, la batería, normalita. La huella, una castaña. El formato alargado. Pues el formato alargado está muy bien para manejarlo con una mano. La verdad es que el formato alargado a mí se me hace muy cómodo. Sin embargo, a la hora de visualizar ciertas cosas en pantalla, pues es una pérdida. Es una pérdida a la hora de visualizar vídeos de Netflix, de YouTube, en fin. Dice Nastidira, yo siempre digo que tengo con cada móvil 20 horas de pantalla y ya no me preguntan más. Tal vez no me creen. Es posible. Es posible. Es posible. Estas son las pegas que le veo al Note. Y el precio, por supuesto. Y el precio. Me gusta mucho el S Pen, aunque empecé cogiéndolo con ganas, pero ya apenas lo uso. Sí lo uso el S Pen para editar fotos. El S Pen me permite editar fotos y es una chulada. Y claro, quiero decir, lo que es hardware, el sonido podía ser mucho más espectacular, podía ser mucho más alto. Mi Huawei MediaPad M3 tiene un sonido brillante, fabuloso. El Mi Max tiene muy muy buen sonido y el Note pues le pediría quizá algo más de volumen. Algo más de volumen. Lo que pasa es que ahora mismo las cosas que estoy disfrutando del Note 8 tienen más que ver con Android y no tanto con el Note 8. Aunque, bueno, no, Samsung sí que ofrece algunas opciones de configuración, pues porque están muy bien, que me gustan muchísimo y que disfruto mucho. La conexión con la GR360, que está genial, aunque algunas cositas fallan. Y ¿qué más puedo contaros? Pues bueno, que estoy muy feliz con el Note y con Android sobre todo. Y sí quisiera comentaros, cambiando de tema, en un cambio de tema, porque luego hablaremos de política, sí quiero comentaros algunas series de Netflix y algunas series que he visto, no necesariamente de Netflix. Por ejemplo, acabo de terminar de ver la serie Manhunt, una bomber. No tengo notas, porque este es un podcast bastante así improvisado. Aquí estoy con el iPad grabando después del fallo que me ha hecho Spreaker en Android. La madre que os parió, Tony Amafeo. ¡Haz algo, Tony Amafeo! Bueno, pues he disfrutado mucho de una bomber. Tenía muchas ganas porque uno de los personajes enigmáticos, locos, genios, asesinos, que quieras que no, por desgracia, los asesinos tienen siempre ese atractivo y ahí están pues las películas de crímenes y de detectives y todo eso. Pues he terminado de verla, ayer terminé de verla. Es una serie que creo que son 7 episodios y es concluyente, es decir, ahí termina. Me ha gustado mucho. Se centra mucho en la parte de la investigación y le sacan partido, es decir, llega a ser frenética, lo cual está muy bien porque tiene un ritmo muy interesante. No hay episodios de relleno. Y uno de los episodios que le dedican a Ted Kaczynski, que es una bomber, y no estoy haciendo spoiler porque esto es un hecho histórico, chicos, y si leéis Wikipedia, pues ya sabéis de qué va la historia y cómo acabó, porque esto es una cosa del siglo XX. Esto es como decir, es que Saddam Hussein derribó un avión de la Pan Am, o no me acuerdo de qué empresa era, de la British Airways, ya, pues esto todo el mundo lo sabe. Y derrocaron a Saddam Hussein. No hace falta que la serie veáis la serie. Y Fernando e Isabel se casaron. Que el otro día contaba un periodista en la radio que encontró a dos chavalas en el autobús y era la época que estaban emitiendo la serie Isabel y Fernando. Una chica le decía a otra, tía, ¿tú crees que se casarán al final? Y dices tú, en fin. No es spoiler, es saber unas cositas muy, muy básicas de historia. Bueno, lo que quiero deciros es que una bomber es un tío muy interesante. No sé cuántos de vosotros habéis leído su manifiesto sobre la sociedad industrial. Un manifiesto que es una apología del anarcoprimitivismo. Algo que aparece en la película El Club de la Lucha, porque Tyler Durden, el protagonista, es un anarcoprimitivista, pero de libro, de manual. Es un ludita, pero de tomo y lomo. La filosofía de una bomber aparece bastante en la serie. Y luego también en la serie aparece como parte de la investigación policial. Dedica mucho tiempo a lo que era el análisis comparativo lingüístico, que fue una clave para detener al una bomber. La verdad es que el tío que vivía en una cabaña en los bosques, si no hubiera sido porque se empeñó en que su manifiesto se publicara en el New York Times, no lo hubieran pillado. No voy a deciros más porque esto está en la Wikipedia y todo el mundo lo sabe, pero bueno, me ha gustado mucho Manhunt, una bomber. Ha parecido una muy buena serie. Estoy viendo una de Star Trek que está muy chula, pero muy chula. Mira que en Netflix, como hay varias de Star Trek, y he empezado a ver, me vi las primeras, me vi la primera temporada y la segunda la empecé, pero ya se me echó un poco arriba. Y estoy viendo la última de Star Trek, que está fenomenal. Estoy viendo el nombre, madre mía, cómo... A ver... de Star Trek... Ay, ¿cómo se llama? Estoy buscándolo. Lorca, sí. Que sale el capitán de la nave de investigación. Se llama Gabriel Lorca. Que dices tú, madre mía... Esto le dieron... Le dieron aquí a la Wikipedia a buscar. Y... Ay, sí, el de Lorca. Bueno, sí, el de Lorca. ¿Cómo se llama? Bueno, estoy aquí buscándolo y no sé por qué. Ah, vale. Star Trek Discovery. Que además es propia de Netflix. Está muy bien, ¿eh? Star Trek Discovery. Está muy, muy bien. Luego os hablo del remake de Blade Runner. Sí, que aquí se me acumulan los temas. Me lo voy a apuntar, lo del remake de Blade Runner. Vale la pena verla. No están todos los episodios, pero... Pero está muy bien. De efectos especiales se han gastado pasta. Y no te da la sensación que te daban las antiguas de Star Trek, que era... Pues todo un puro decorado, ¿no? Un plató de televisión con puertas corredizas y todo estaba ahí en esa especie de teatro, que al final te daba la sensación de que estaba en un teatro. No, aquí se lo curran, aunque hay pocos exteriores, ¿eh? Casi todo siempre discurre en una nave Klingon o en una Enterprise, pero hay pocas escenas de exterior. Aún así, la historia está muy bien y está muy chula y los personajes muy guays, y hay un Gabriel Lorca que se supone que será español, espero que no digan que sea, yo que sé, porque con ese nombre, Gabriel Lorca, esto no es chauvinismo españolista, pero en fin. Luego estoy viendo, bueno, vi una serie que me gustó mucho y que la han parado, que se llama hoy es un buen día para comer rabito de pasa, se llama Ascension. Ascension es una serie de la que ya os he hablado, solo está la primera temporada y hay 6 capítulos. La serie salió en el 2014 y no lo he mirado, pero me temo que la han anulado. Y es una pena porque es un pedazo de serie, pero un pedazo de serie. Una serie original donde las haya. Y ahora estoy empezando a ver la segunda temporada de The Expanse, basada en unas novelas de ciencia ficción. Y una serie que está realmente muy buena, donde han conseguido desarrollar lo que es la expansión en la Vía Láctea de los humanos, con, digamos, 3 civilizaciones, los cinturonianos, más allá del cinturón de asteroides, los marcianos, que están ahí, son unos idealistas nobles y trabajadores que están luchando por la terraformación de Marte, y los humanos, que somos los peores, o sea, los terrícolas, perdón. La serie está muy bien, aparte de ciencia ficción, básicamente es una serie de intrigas diplomáticas, de amenazas de guerra y de historias policíacas. Está fantástica. Ahora, se echa de menos que en la segunda temporada, en The Expanse, hubiera un capítulo resumen, porque como la trama es tan densa, yo he tenido que irme a la Wikipedia y leerme un resumen de la primera temporada porque se me había olvidado. Y me preguntabais que si había visto el remake de... Bueno, remake no, realmente no es un remake porque es la continuación de Blade Runner. He visto Blade Runner 2017 y no me ha gustado. No me ha gustado. No soy el típico troll de internet. No me ha gustado. No me ha gustado porque... A ver, hay cosas que me han gustado. Se lo han currado mucho en lo que es la ambientación, es decir, han hecho un trabajo prodigioso de fotografía, ambientación, detalles, los detalles de una civilización post-Blade Runner, pero no me gusta nada Ryan Gosling. El Ryan Gosling, de verdad, no puedo con él. O sea, La La Land, que mira que me gustó la película, pero lo hubiera abofeteado con un entrecot poco hecho. Es que no me gusta como actor, es que me parece que se carga los papeles con esa sonrisilla de que parece que lo han pillado copiando en clase, con esos dos ojitos tan puntos, que tan juntos. Es que no puedo con Ryan Gosling. Me parece un actor que es como el rey Midas de la interpretación, pero al revés. Todo personaje que toca lo echa a perder, lo convierte en excrescencias. No me gusta nada. La película no tiene ritmo. La película tiene, primero que es larga de narices. Pero dices tú, bueno, es larga pero tiene ritmo. No, no tiene ritmo. Me dormí dos veces. Y para colmo de males, llevé a mi mujer convencida. Y mi mujer estaba en la película atenta, yo estaba luchando por no dormirme. Cuando acabó la película y le dije a mi mujer, no me ha gustado nada. Y me dice, ¿y me traes a esta película? Y no te gusta a ti. Y digo, lo siento, cariño. Y le dije la frase comodín, que no hay que abusar de esa frase. Esto lo digo a aquellos que sois solteros. Cuando os caséis, no abuséis de la frase, te compensaré. Porque es una frase boomerang, se vuelve contra ti. Bueno, que no me gustó, que me pareció muy chula, muchos detallitos de la tecnología y de el universo que plantean, los replicantes. O sea, la película está bien hecha, pero le falta ritmo, le falta historia. Que es una cosa que estoy viendo últimamente. Mira, hoy me he visto... Hoy no, ayer me vi una película... Ostras, ¿cuál me vi? ¿Cuál me vi? Mira, estoy suscrito a... Bueno, estoy suscrito... Digamos que tengo un, comillas, amigo, comillas, que tiene un servidor de Plex con más de 2.000 películas. Y estoy viéndome, pues... Me estoy viendo algunas películas malas o películas reguleras. Por ejemplo, me estoy viendo Critters 2, que me está encantando. Critters 2, película de 1988. Me he vuelto a ver Prometheus, que la saga Alien, pues, me encanta. Y me he visto una película de ciencia ficción rusa, que la película está súper bien. Es una película donde, bueno, un ovni cae en Moscú y la película tiene unos efectos especiales impresionantes y una fotografía fabulosa, pero le falla la historia. ¿Qué es lo que le falla a Blade Runner? La historia. Es decir, realmente no estamos escasos de efectos especiales. O sea, tenemos tíos que manejan los efectos especiales de lujo, de maravilla. Lo que no tenemos son guionistas buenos. Gente, estoy fatal con los títulos. Y de hecho la de los rusos es que me parece... Es que no sé cómo se llama, es que se me ha olvidado, vamos. A ver, lo digo por Twitter. Me la tragué entera, ¿eh? Y me gustó. Pero llega un momento en que dices tú, aquí el guionista se ha quedado sin ideas y entonces le da un giro, ¿no? Es decir, ahora el que era bueno ahora resulta que no es malo y tal. Y es que los rusos están haciendo pelis de ciencia ficción muy chulas, ¿eh? O sea, en los últimos 5 años los rusos están sacando unas pelis de ciencia ficción que están bastante bien. Pero les falta la historia. ¿Qué es lo que les falta a otras producciones? Bueno, pues hay una peli de este servidor de Plex, de este comillas, amigo comillas, al que conoce muy bien el señor Antonio Bru y el señor Carl Egas, ¿verdad que sí, amigos? Y me vi una película que se llama Alien Convergence. Alien Convergence. Que pensaba que era de la saga de Aliens o es una copia barata. Y digo, bueno, seguro que es una película tan mala que me va a gustar. Porque yo tengo esa cosa chatarrera y de revolver, ¿no? Entre el cajón de la basura. Bueno, pues empecé a vérmela. No tiene nada que ver con Alien. Es una película de ciencia ficción donde empiezan a mezclar elementos que no pegan. Esto es como salir a la calle vestido con cualquier cosa. Pues es un equipo... De una agencia aérea del ejército de los Estados Unidos, que son todos gente incapacitados, que están aprendiendo a manejar aviones de combate con la mente. ¡Ostras, qué guay! Bien, bien, buen tema. Pero de pronto aparecen dragones en el cielo. Alien Convergence. Aparecen dragones en el cielo. Que son invisibles, pero claro, estos tíos tienen un casco telepático, que por cierto, es un casco con 2 tubos de PVC. Una cosa... ¡Ay, madre mía! Y los pueden ver. Y bueno, la película, amigos, mira que tengo estómago, no la pude ver. no la pude ver, no pude terminarla. O sea, me he quedado a la mitad. Que digo yo, jolín, si ya, converso, si ya nada puede empeorar. Nada puede empeorar. Bueno, pues empeoró. Vaya que se empeoró hasta el punto que dije, bueno, esto ya es... Es que no tienen ganas. Es que no tienen ganas. Es que los guionistas se han quedado ahí ya... A medias no. Vale, la película se llama Atracción. La película de ciencia ficción rusa que me gustó se llama Atracción. Estoy viendo el tráiler que está en el canal de YouTube, se llama Portal Ciencia y Ficción, que os recomiendo ese canal de YouTube. Bueno, pues Atracción. Está muy bien. Del 2017. Efectos especiales mortales. El guión pues tiene sus momentos, pero como una peli, pero vamos, Transformers también patina y todos nos tragamos de Transformers. Bueno, pues Atracción está muy bien, os la recomiendo por ver algo diferente. Super currado. Esta es la crisis que tenemos, estimados amigos. Una crisis de guionistas. Entonces lo que tienen que hacer es lo que está haciendo Netflix. ¿Qué está haciendo Netflix? Pues está cogiendo a guionistas y están sacando series. Y series pues buenas y producción propia. Bueno, pues a ver si... A ver si aprenden. Bato me dice, ¿te puedo recomendar una buena de anime? Por supuesto. Además, Bato es una de las personas que más saben de anime. Y me acordé mucho, bueno, me he acordado mucho de él porque me he vuelto a ver las de Ghost in the Shell todas. Antes de que me viera, por cierto, la nueva de película de Ghost in the Shell, la que han estrenado en el cine este año, que no me gustó mucho. Es más, no me gustó nada porque me gusta tanto Ghost in the Shell. O sea, Ghost in the Shell me parece una película, la original, el anime, tan bueno. A mí que me gusta tanto la ciencia ficción, que para mí es el género sublime, que cuando vi la peli de Ghost in the Shell 2017... Y vi a la mayor Kusanagi. Ay, qué mal. Qué mal. Y además esperaba que la música, porque una cosa que tiene alucinante Ghost in the Shell es la música. Ghost in the Shell tiene una música que es hipnótica y que refleja totalmente el ambiente, la historia. Me parece que es un guante para una mano. Y que tuvieran que hacer otra música, pues me pareció una castaña y una metedura de pata. Bueno, Frozen Liar. Ah, bueno, aquí me ha pasado, el amigo Bato me ha pasado Frozen Liar. Pero, bueno, luego lo copiaré y lo pondré. Y además me pasa el archivo de Torrent. Gracias, amigo Bato. Bueno, pues voy a terminar ya, llevo 33 minutos, pero quiero hablar un poco de la gravísima crisis que estamos sufriendo en España y quiero hablar también de lo que es la desinformación. He escrito un post en Vidas en Red hablando del penoso vídeo Ayudad a Cataluña, salvad a Europa, que hizo la gente de Òmnium Cultural, sospecho que con los dineros de George Soros. Y la reflexión que quería haceros es la siguiente. Una cosa es el patriotismo y otra cosa es el nacionalismo. Esto lo leí hace poco y me gustó la definición. El patriotismo es pues, gente que ama a su país y no es malo. De hecho, en el patriotismo hay un elemento de sacrificio y de abnegación que es muy positivo. Cuando tú estás dispuesto a trabajar, a pagar impuestos, a esforzarte y a hacer los sacrificios que sean necesarios por el bien de tu país, que tu país es tu familia, tus vecinos, tu país. Pero hay una diferencia entre patriotismo y nacionalismo. El nacionalismo es lo mismo, pero con un enemigo. Es decir, para que el nacionalismo exista, tiene que haber un enemigo. Alguien al que odies, al que desprecies y sobre el que te sientas superior. Y esto que voy a decir no quiero que se me enfaden mis amigos catalanes, porque no estoy hablando de los catalanes. Estoy hablando de los independentistas catalanes. Entonces, que no se sientan acusados. Sí, quizá no estén de acuerdo, pero amigos míos independentistas, os han vendido una propaganda que os ha intoxicado, os ha envenenado y habéis pasado del nacionalismo, del patriotismo al nacionalismo. El veneno de la propaganda independentista ha terminado calando en la sociedad y siguen mirando con odio a España. El problema es que en España nos faltan los tontos que ahora aprovechan para odiar a los catalanes. Así que quiero hablar a estos no catalanes que están haciendo comentarios violentos, de desprecio hacia sus hermanos catalanes. Los catalanes no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas, nuestros vecinos y nuestros compatriotas. Quienes son nuestros rivales son los independentistas nacionalistas. Y amigos, en el siglo XXI que haya nacionalismo es un anacronismo. Porque es el lenguaje del odio y del miedo y del desprecio. Y los que sois vascos, que aquí hay unos cuantos vascos escuchando este directo, sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Porque también habéis tenido que lidiar con nacionalistas que han predicado el odio, el miedo y el rencor. No se puede construir una nación bajo esas premisas. Pero lo peor de todo, no se puede construir una nación bajo propaganda con mentiras. Y ahora están saliendo montones de cosas a la luz y en una guerra el primer enemigo es la verdad. Y de verdad que os lo digo, tengo un amigo militar, por supuesto no voy a decir el nombre, ni dónde está, ni si es español, o sí o no. Pero tengo un amigo militar que me dice, mira, si no estuviéramos en la Unión Europea, esto hubiera acabado mal. Hubiera acabado mal en plan de, bueno, pues primero los catalanes se hubieran independizado de la forma que se quieren independizar estos independentistas, no los catalanes, sino los independentistas catalanes. El referéndum este ha sido una castaña, o sea, un referéndum sin garantías ningunas. A mí me parece vergonzoso que Puigdemont salga al Parlamento y a la prensa internacional hablando de un referéndum con garantías. Cuando en el fondo es un referéndum donde un porcentaje de la población va a imponer su voluntad a más de la mitad de Cataluña que no son independentistas y a los que les quieren robar su nacionalidad. Pero me preocupa también que muchos independentistas, si no todos, están profundamente engañados por una propaganda mentirosa que les ha dicho que la República Catalana va a ser la Arcadia, va a ser Jauja, va a ser una república próspera y de, bueno, una maravilla. Y eso que le han contado son mentiras. Ahí está el vídeo del señor Mas diciendo que tranquilos, que cómo se van a ir las empresas. Y las empresas se van. Pero es que hoy ha salido una consejera de Cataluña diciendo que las empresas se han ido porque el Estado español las ha amenazado. Lo cual es una acusación, es falsa y es mentira. Pero va a calar y la gente va a decir, sí, mira. ¿Vosotros creéis que Mariano Rajoy, el pusilánime, ha cogido el teléfono, ha llamado a Codorniu o a Bimbo y ha dicho, mira, ahora mismo te pones la sede social o te lanzo una bomba? Las empresas, si eso hubiera pasado, hubieran puesto el grito en el cielo y seguramente hubieran corrido a los brazos de Puigdemont diciendo, mira lo que nos están diciendo. Me parece vergonzoso cómo el independentismo catalán está usando sus mentiras para vender al mundo cosas que no son ciertas y que son acusaciones muy falsas. Los separatistas independentistas les han dicho, como a mi amigo Danny Letts, que él no es independentista, pero él se le ha creído que un premio Nobel de la Paz ha dicho que la República Catalana futura es viable y que hay una cosa, una especie de mercado formado por Suiza y algunos países del norte de Europa que sería una excelente sustitución de la Unión Europea. Eso no se sostiene. Ese argumento que dicen, bueno, no vamos, vale, porque primero les han dicho, esto es como el negacionismo del Holocausto, ¿no? Yo conozco a algunos neonazis que dicen, el Holocausto no existió, pero si yo pudiera, exterminaría a los judíos. Es decir, niegas una cosa y la afirmas a continuación. Bueno, pues los políticos independentistas han dicho, tranquilos, que no nos vamos a ir de la Unión Europea. Claro, eso es una cosa que les preocupa mucho a cualquiera. Y por cómo funciona el mundo. Ya me voy a callar porque llevo ya bastante tiempo hablando. Y me estoy quedando sin voz. Entonces, los tranquilizaron. No, no, no, que no nos vamos de la Unión Europea, que nos quedamos en la Unión Europea. Y se lo han creído, ¿eh? Los independentistas se creyeron la mentira de que van a seguir en la Unión Europea. Y cuando llegaba un Jordi Évole o cualquier otro diciendo, mira, que no es cierto, que es que resulta que... O cualquier otro periodista, que es que los dos, el anterior presidente europeo y este, dicen que no. Es que toda Europa dice que no. Bueno, pues ahora, como esa mentira no ha calado, pues han cambiado a otra mentira. En vez de decir, es verdad, estábamos equivocados, o es verdad, os hemos mentido. En vez de hacer eso, lo que dicen es, se inventan una nueva mentira. Os recomiendo encarecidamente, mirad, me pongo de rodillas y junto las manitas. Por favor, tenéis que suscribiros al podcast La Contracrónica de Fernando Díaz Villanueva. Ese podcast, o sea, este tío, que es uno de los mejores analistas políticos que hay, sin sectarismo, sin inquinas, tiene un podcast de hace 15 días que se llama El proceso y los 11 principios de la propaganda. La contracrónica. El proceso y los 11 principios de la propaganda, donde explica minuciosamente las técnicas de propaganda que han seguido a rajatabla los independentistas y que les están funcionando de maravilla. Se han dedicado a lanzar mentiras tan rápido, pero tan rápido, que a los no independentistas no les da tiempo ni a explicarlas. Cuando desmontan una mentira que han lanzado, como por ejemplo, tranquilos que vamos a estar en Europa, cuando esa mentira se desmonta, han lanzado otra mentira. Y es, bueno, vamos a pertenecer a otra cosa que es mejor que la Unión Europea, y que si antes vendíamos tanto, vamos a seguir vendiendo los mismos productos que se producen en Cataluña, los vamos a seguir vendiendo a Suiza y a otros países por ahí del norte de Europa. Porque hay otra cosa que es como la Unión Europea, pero igual o mejor. Eso es falso. Los números, si estudiáis los números, si estudiáis el volumen de negocio, las cifras de negocio, lo que vende ahora Cataluña, que es una región próspera que exporta muchísimo, pretender decir que el nivel de exportaciones va a ser lo mismo pero a otros países es falso. Pero lo más preocupante es la técnica de lanzar una mentira y después de desmentir la mentira te lanzan otra rápidamente, y es como si te fueran lanzando balones y tú no das abasto a desmentirlos. Tú no puedes basar el independentismo en propaganda. Y Nachidira, has hecho muy bien. La contracrónica. Es que ese tío me parece un tío inteligente. Increíble. Está muy bien. Un análisis brillante y además sin sectarismos. El independentismo va a traer la ruina a España y la ruina a Cataluña. El independentismo lo único que ha traído y va a traer es más odio. Odio, odio y odio. Y es lo que se está viendo. El problema es que algunos, al problema del odio de los independentistas, reaccionan con odio. Y lo que hay que reaccionar es, pues, como esa gente que se manifestaba con banderas de España y con banderas catalanas. Para que no haya un tú y nosotros, sino somos nosotros. Así que, amigos, la situación es bastante crítica. La situación es muy peligrosa. Y la situación, lo creo sinceramente, no solo, o sea, a Dani no le gustaba hablar de fractura social. Y a otros amigos no les gusta hablar de fractura social. Pero es un hecho. Yo tengo amigos que viven en Cataluña y me comentan cómo se está viviendo. Se está viviendo una fractura que está enemistando a la gente. Enemistando a la gente. Pero no solo enemistando a la gente, sino creándose un tufillo de odio a todo lo español. Lo cual es peligrosísimo. Ya llevan educando a las generaciones en odio, pero siguen. En el Parlamento se ha denunciado cómo se adoctrina políticamente, no en todos los colegios, pero sí en muchos. Cómo se adoctrina políticamente y cómo también en algunos colegios a los niños de guardias civiles los han señalado y los han ofendido y los han insultado. Y cómo se ha ofendido y cómo se ha insultado a España. Lo hemos visto en los partidos de fútbol. Entonces, no es que seguramente haya una fractura social. La fractura social ya existe. La fractura social ya existe. Y esto va mucho más allá de que un día fuiste a un bar, como me contaba mi buen amigo Dani Letts, que es un tío extraordinario y que de verdad que lo conozco desde hace tiempo, y un día pues un imbécil haga un chiste sobre los catalanes o haga un comentario faltón sobre los catalanes. La fractura social va más allá de eso. La fractura social afecta por igual a Cataluña y al resto del país. Y es gravísimo. Y os digo una cosa. Solo hace falta que alguien meta la pata para que se desate algo grave. Solo hace falta que Rajoy dé la orden de detener a Puigdemont y los Mossos que están protegiendo a Puigdemont, alguien pegue un tiro. Solo hace falta que alguien de la policía matara a un Mosso para que se líe lo más grande. Y si la CUP y si los otros independentistas han sacado partido político a las escenas de violencia policial, que las ha habido y que son lamentables y censurables sin excusas, estoy seguro que los desgraciados de la CUP, los malvados de la CUP, se están frotando las manos deseando que se produzca una barbaridad, una atrocidad, que quiera Dios que no ocurra. Es lo que están buscando. Me parece penoso que se proclame la independencia de Cataluña con ese referéndum, un referéndum sin garantías, bajo esa sarta de mentiras y bajo ese sesgo de odio. Eso no es forma de hacer las cosas. Y no estoy hablando en contra de los catalanes. Es que, de verdad, es que no conozco ningún catalán que me caiga mal. Sí, sí, conozco a tontos, no catalanes, que cuando oyen a alguien hablar catalán se ponen, no sé qué. No, tío, es que está hablando en su idioma, tío. Como he visto a gallegos hablar en gallego, no, es que, o cuando un andaluz habla con acento andaluz y utilizamos palabras que no se usan en España. Pues no te rías, es que hablamos así, somos así. Así que, amigos, ya hemos, hay una línea, ¿no? que es la línea del nacionalismo, ya la hemos superado. Patriotas que tienen un enemigo, y ese enemigo se llama España. Ya nos hemos metido en la línea de la fractura social, que es la segunda etapa. Y ahora nos vamos a meter en una tercera etapa, que es guerra civil. Que sí, que está Europa y que todo el mundo lo va a evitar. Y si a lo mejor guerra civil os suena muy fuerte, pues sí os digo escenas de violencia y vendetas personales. Y el drama que tenemos es que tenemos una Cataluña donde un porcentaje muy alto de catalanes independentistas y otro que no, que les aterra la idea de una Cataluña independiente, les aterra una idea de una frontera, les aterra la idea de perder su nacionalidad española, les aterra vivir bajo un gobierno de las CUP y de otros desgraciados, que son unos profesionales de la independencia. Así que la situación es realmente fea, realmente seria y realmente triste. Lo es. Y yo deseo que no pase nada de esto, pero es que para desnazificar o desindependizar la propaganda independentista de odio, no, tendría que cambiar muchas cosas. Y tendría que cambiar España, replanteársela de arriba abajo. Así que, y eso no va a pasar. Y la ley de Murphy, de todo lo que puede ir mal, va a salir mal, pues mucho me temo que se cumpla. Y espero que no, ¿eh? Espero que no. Pues nada más, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, ya estoy sin voz. Gracias a todos los que habéis estado. Bato, Markov, Bertara, Nastidira, el señor César de Tartón. Bueno, todos los que habéis estado. El señor Lazarus, que también está por aquí brevemente. JJ Ponce. ¿Quién más? Carlos A, que también ha estado de los primeros. Gracias a todos, un saludo y hasta pronto. Rolling the